¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Radio Visión 106.1 FM. Hay una emisora que no descansa, porque la palabra de Dios no tiene horario. Música con mensaje, palabra que transforma y oración que fortalece. Tu frecuencia cristiana que te acompaña las 24 horas del día. Radio Visión 106.1 FM. Tú no lo entiendes. se le olvide que usted y yo estamos en las manos de Dios y esa promesa es para usted y para mí. Mirarás. En cada amanecer que el Señor nos regala, en cada oportunidad que Dios nos da, la promesa es que no nos va a dejar solos. Siempre voy a confiar. Su presencia nos acompaña. Jesús. En todo momento y en todo lugar. Y eso es lo que nos brinda seguridad para que usted y yo siempre podamos avanzar, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Pero recordarles que este es el día que Dios le está regalando, mi estimado oyente. Así que disfrútelo, abrácelo. Disfrute el día que el Señor ya le está concediendo. Gracias a Dios, mira, estamos en este día domingo, en este fin de semana. Encuentro solo y que no tengo sal. Para nosotros es un privilegio hermoso poderles acompañar, poder llegar hasta sus hogares en este día domingo. Gracias por su fiel sintonía, usted que está a través de las frecuencias en Lourdes, Colón. Y, por supuesto, usted que nos escucha acá en Aguachapán. Por ahí estábamos, bueno, por ahí está mi hermana Lidia Castillo, también Dios la bendiga. Por ahí está muy afanadita mi hermana Lidia, ya que ese día, pues, por ahí nos estaba comentando, mire qué bendición. Si usted quiere disfrutar de un rico almuerzo, usted que es de Chalchuapa y quiere disfrutar un rico almuerzo, le comento. Por acá nos está comentando mi hermana que el restaurante de su hijo pues se llama La Esquina del Chef. Así que para nuestros hermanos de Chalchuapa, si ya conocen restaurante La Esquina del Chef, este día le comento, van a tener de almuerzo. Por acá nos comenta que hay variedad de platillos, pero en especial este día va a haber sopa de gallina india. Sopa de gallina india, por acá dice que incluye el plato de sopa de gallina, un cuarto de gallina, arroz, ensalada y dos tortillas. Así que si usted quiere visitar restaurante La Esquina del Chef, usted puede hacerlo. Por acá, pues, hay información para que usted pueda acercarse. No sé si habrá delivery. Ya vamos a consultarle a la hermana Lidia. Así que muchas bendiciones para el hijo de mi hermana, que es el propietario de este restaurante. Así que Dios bendiga la vida de nuestro hermano, que ahí está también, que me imagino que ya están afanaditos. Para nosotros es un placer, mi estimado oyente, en esta mañana poder ser de bendición para ustedes. Gracias por permitirnos acompañarles en este día domingo. Ya muchos de nuestros hermanitos preparándose para ir a sus trabajos. Ya muchos preparándose para ir a sus negocios, así que usted que está en su negocio, usted que va para el trabajo, que Dios le bendiga. Gracias por permitirnos acompañarle. Es un placer en esta mañana poderle saludar, poderle bendecir, poderle desear muchas bendiciones en todo lo que usted emprenda. Que el eterno Dios le bendiga. Él abra puertas para usted. Y esta palabra es para usted. Que Jehová te bendiga, mi hermano. Que Jehová te bendiga. Que nuestro amado Jesús haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre los tuyos. Pero sobre todas las cosas, Él pueda poner paz en tu corazón. De lo demás, el Señor lo va añadiendo. 5:29. Mañana de día domingo. 5:29. Un placer acompañarte. Gracias por permitirnos la oportunidad de entrar hasta tu casita. Tú que nos vas escuchando ahí en tus audífonos, en tu teléfono. Gracias por tu sintonía. Nuestra vida está confiada en Dios. No se le olvide. Mi vida está confiada en Dios. Mi vida está confiada en Dios.